la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro, que se voltee el memo de burro. ¿Y se voltea? Sí. ¿Cómo que se voltea? Al revés, ¿no? Sí, hasta que todos se volteen.